Episodio 1. La emergencia educativa. Entrevista a don Alfonso López Quintas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el tema de la emergencia educativa. Hoy se está hablando mucho de emergencia educativa. Sí, se ha usado esta expresión en varias alocuciones sobre el problema educativo y diversas asociaciones van a dedicar un gran esfuerzo a analizar la situación actual para ver de encontrar una salida airosa a esta crisis pedagógica. ¿Qué se quiere indicar con la expresión emergencia educativa? Hay dos tipos de emergencia educativa. Una indica el hecho de que los alumnos presentan un grado de ignorancia inaceptable en cuestiones académicas básicas. Tal fallo puede superarse si se aumenta debidamente el nivel de exigencia y se concede la necesaria autoridad al profesor. El segundo tipo de emergencia se refiere a la calidad de la enseñanza humanista. Se trata de una situación límite próxima a la catástrofe. No se alude solo a un problema grave ni a una serie de problemas que pueden ser tratados uno a uno para mejorar la situación. Se quiere indicar que es el conjunto de la situación el que se tambalea peligrosamente y se requieren soluciones que vayan a la raíz del problema y planteen el tema educativo sobre nuevas bases, más sólidas y fecundas. ¿Usted cree que nos hallamos en una situación de emergencia en el segundo aspecto? Desgraciadamente, sí. Y ello requiere un estudio profundo, pues se trata de una quiebra radical de la forma de pensar. Cuando un alumno me dice que no hay que buscar la verdad porque cada uno tiene la suya, nos deja descolocados a profesores y alumnos. Literalmente nos desquicia, porque el quicio o eje del proceso formativo es la búsqueda en común de la verdad, es decir, de la realidad tal como se nos patentiza a lo largo de la vida. Al indicar a un alumno, usted tiene su verdad y la respeto, pero yo tengo la mía y usted debe respetarla. Parece que es muy respetuoso y procura el consenso y la concordia, pero anula nuestra capacidad de conocer la realidad y atenernos a ella, con lo cual mina la base del entendimiento entre formadores y alumnos y, en general, entre otras personas y pueblos. Cuando este desgajamiento se hace general, se produce una situación de emergencia educativa. Si los alumnos de filosofía contemporánea desconocen que Max Schlesinger y Nicolai Hartmann escribieron en dos libros sobre ética, están desinformados. Necesitan más información sobre la historia de la ética. Pero si afirman que la libertad y las normas se oponen siempre, les falla la forma de pensar. Piensan solo en un nivel elemental y aplican esa forma de pensar a los niveles superiores, sin matización alguna. Cuando lo hacen, porque ignoran que hay que distinguir niveles de realidad y de conducta. Entonces, el fallo en la forma de pensar es todavía más profunda. Afecta a las bases del pensamiento. En cuanto este fallo se propague, da lugar a una emergencia educativa.